hey, hey, hey, hey. Las mujeres de Piura son más bellas que la luna. Las mujeres de mi Piura son más bellas que la luna. Así las queremos tanto que tenemos más de una. El gavilán en el campo siempre come carne cruda. El gavilán en el campo siempre come carne cruda. A veces la come Beto Ayala cuando la suerte le ayuda. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Oye, don Betito Ayala, por ejemplo, las suegras dice un dicho que así: por ser haragán y andariego, cuando se muera mi yerno, que se vaya directo al infierno. Ah, también rimo al final. Imagínese. Sí, sí, sí. Soltero maduro. ¡Uy, Dios! Se lo dejamos. ¿Cómo dice que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¡Ay, ay, ay! Yo gozo mejor que el dueño. Lo mandaron a soplar a Cristian la candela. Él, como era inocente, se sopló a la cocinera. Hombre, Cristian, ¿para qué te equivocas, hombre? ¿Qué pasó, no, Cristian? No, no, ¿otra vez? Parece que esa equivocación ha sido a propósito. ¿Cierto? Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover. Así se pone el amigo pingo cuando deja de beber. ¿Cómo dice que no se goza, que no se goza, que no se goza? Ajá. ¿Cómo dice que no se goza, que no se goza, que no se goza? Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito por el agua debajo de los almendros. Así con ella, mi amor, si no hubiera mala lengua. Qué bonito por el agua debajo de los almendros. Así con ella, mi amor, si no hubiera mala lengua. Y ale, ay, ay, ay, ay, ay, eso. Dice Tambo Grande. Allá vamos, Tambo Grande. Que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría, mi amor, si no hubiera mala lengua. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría, mi amor, si no hubiera mala lengua. Hey, hey, hey, hey, Beto, dice. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Las mujeres de Piura son más bellas que la luna. Las mujeres de mi Piura son más bellas que la luna. Así las queremos tanto que tenemos más de una. Ay, ay, ay, qué bonito. Eso. Corre el agua debajo de los almendros. Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría, mi amor, si no hubieran malas. ¡Óyale! Más de una, dos, tres. Esa me la enseñó Cristian. Ahora le pegan. ¡Cochabamba! ¡Darwin Quinte! Amigo, un abrazo. ¡Cochabamba y Alaca! ¡Y en Paya! ¡Épale! ¡Axo Flores! ¡Amigo! Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover. ¿Cómo? Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover. Así se pone Beto Ayala cuando deja de beber. Ajá. Así se pone Don Beto cuando deja de beber. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así corre ella, mi amor, si no hubiera mala lengua. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así corre ella, mi amor, si no hubieran malas lenguas. ¡Éxale! Intense, Fernando Pinto. Intense. Con cariño para ustedes. San Lorenzo. Este verso me lo enseñó un amigo de los que toman chicha, su caballita y su algarrobina. Eso ahí. Tu panzona y yo panzón, los dos tenemos razón. Tu panzona y yo panzón, los dos tenemos razón. Yo por tomar mi cerveza, tú por dormir sin precaución. Muchas gracias, mis amigos. Que Dios me los bendiga. Hasta otra oportunidad. Dios quiera que así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Danixa Producciones, el maestro Segundo Meléndez y su grupo Mel, su amigo de siempre, el pequeño gigante Chibidi. Gracias, Danixa Producciones.